MX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Nos saludos, amigo Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de la casa del rock. Estamos aquí, ya listos para emprender un nuevo viaje, una nueva aventura musical, llena de buenos talentos, a los que estamos acostumbrados en esas transmisiones que hacemos sábado a sábado. Desde acá, desde Azcapotzalco, ya saben, un lugarcito del mundo, un rinconcito, en el cual nos enlazamos a través, ya saben, del internet, hacia todo el mundo y más allá, ¿no? Quién sabe hasta dónde llegue la señal, pero pues bueno, somos parte de esto, ¿no? Ya saben, las tecnologías, cómo han evolucionado y nos permiten ya llevar a cabo este tipo de transmisiones, ¿no? Ya uno desde su casa ya puede hacer sus cosas, ya sea que transmita video o audio y esté en contacto con gente o con camaradas de todo el mundo. Bien, estamos aquí ya listos para empezar a interactuar con la audiencia. Por acá Alex ya está lista también para la transmisión del día de hoy. Buen Luis Lobo. Vientos, Luis. Luis Lobo acaba de cumplir años el 14 de febrero. Es el día en el que nuestro camarada Luis Lobo cumple años y es una fecha chida, ¿no? Como para festejar. Nada más que cayó entre semana y pues bueno, vamos a dedicarle unas buenas rolas a Luis en esta transmisión. Como regalo, ¿no? Ya saben, por su más reciente cumpleaños. Y mi buen camarada Hugo, un amigo ya de antaño, que me dice que ya está al pendiente de la transmisión. Mientras, Hugo, esperemos que ya estés ahí ya listo, escuchando y también ya puesto para pedir algún material de tu gusto, ¿no? Ya sabes que aquí transmitimos puro rock. Y eso es la tónica, ¿no? De la transmisión. Bien. Si hoy no tenemos un grupo invitado como tal, pero si ustedes sugieren alguna banda de la que quieren que les gustaría que habláramos o que escucháramos algún material, pues también pueden sugerirlo, ¿no? Y estar acá hablando un poco acerca de la banda. Seguimos por aquí. También nos pueden platicar cómo les ha ido, cómo les fue en esa semana, qué hicieron de nuevo, qué resultados obtuvieron, ¿no? De las cosas que hicieron. Y pues también para que nos enteremos de todo el chisme. Estamos escuchando Metallica de fondo. Vamos a lanzar los materiales de Metallica, ¿no? También. Ya saben que Metallica pues tiene una gran discografía. Yo lo seguí hasta el disco negro y ya después ya como que ya les perdí un poco la pista. Pero pues Metallica es una de las grandes bandas, ya saben, que en su tiempo hizo unos tremendos discos. Últimamente como que querían regresar a su esencia, ¿no? Acá ese trash rudo y más rústico, pero ya es muy difícil que suenen rústicos. Ya con toda la tecnología que ha avanzado un buen, el audio en las producciones ya suenan súper super, super trabajadas, ¿no? Súper finas. Ya se perdió mucho ese sonido, ¿no? Rústico. Que de alguna forma sí formó parte del sonido de muchas bandas, ¿no? Yo recuerdo principalmente a Motorhead, como ese sonido rústico lo hacía sonar chido, a mí me gustaba. Ya después cuando se empezaron a hacer unas producciones ya más más procesadas, ya más ecualizadas, con un sonido más fino, como que perdió ese toque rudo, ¿no? Y áspero que tenía Motorhead. Podemos ver también ese sonido pues en el punk, ¿no? Ya saben, escuchamos a Ramones sonando áspero y también con su sonido muy característico. que es difícil no poderlos escuchar con un sonido más nuevo, ¿no? Más procesado, así como les digo, más cuidado, cuando ellos crearon un sonido así que con esos recursos limitados de aquellos tiempos. Y acá Alexa, buenas noches a todos los conectados de la Casa del Rock, ya presente para disfrutar de buena música. Vientos, Alexan. Qué bueno que ya estás lista para escuchar buen material el día de hoy. Vamos a lanzar un disco, una rolita acá de Metallica, ¿no? Yo me acuerdo cuando compré ese disco de Ride the Lightning. Es un disco que lanzó Metallica por allá por el año de 1984. Yo compré todavía un álbum, en ahora sí que un LP, de esos de vinilo. Y pues cómo lo disfruté ese disco, se me hace muy bueno ese material. Vamos a comenzar con una rola de ese álbum. Igual lo tenemos como invitado, vamos a lanzarlo como invitado a este álbum. Ride the Lightning, del año de 1984, vamos a escuchar el primer tema, Fight Fire with Fire. Esto es Metallica desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Thank you. Fire with Fire. Metallica. Primer tema del disco Ride the Lightning, del año de 1984. Vamos a leer un poco acerca de este disco. Algo que nos dice Wikipedia por aquí. Ride the Lightning es el segundo álbum de estudio del grupo musical estadounidense de thrash metal Metallica. Fue publicado el 27 de julio de 1984 bajo el sello discográfico Megaforce Records. Ride the Lightning fue certificado como álbum de oro por la RIAA el 5 de noviembre de 1987 y fue certificado disco de platino 5X el 9 de junio del 2003. El álbum es considerado como un álbum de thrash metal clásico por los fans del grupo, críticos y miembros de Metallica, y es considerado como uno de los mejores álbumes de metal de todos los tiempos. Sí, pues cómo no. Y les digo, la RIAA es Recording Industry Association of America. Es una asociación estadounidense que representa a la mayor parte de las compañías discográficas y es la responsable de la certificación de ventas discográficas en Estados Unidos. Es la que certifica la cantidad de ventas y ya saben, les dan un reconocimiento a las bandas, ¿no? De determinada cantidad se ganan disco de oro o de platino y así. Hay varios, hay de diamante también. Y unos cuantos, creo que son los... Unos cuantos grupos son los que han obtenido el disco de diamante y creo que dentro de esos está AC/DC. Creo que también The Eagles. Y creo que por ahí un cantante country. Bien, pues seguimos por acá. Y también Lucy por acá nos comparte material. Lucy... Dice del baúl del tiempo. Vamos a ver qué nos comparte Lucy por acá. Y a ver si lo podemos lanzar, ¿no? A ver, vamos a darle aquí. Nos manda un videito. Vamos a escucharlo. Y a disfrutar esto que nos comparte Lucy. Aquí nos dice el baúl del tiempo y vamos a ver qué banda es la que suena. Esto dice así. Now here for all of the youngsters of the country in Canada are... Roll. The Rolling Stone Satisfaction en el show de Ed Sullivan. Era como una especie de siempre en domingo, ¿no? Bueno, aquí dice Nos lo comparte Lucy. En el año de 1965 aparecieron los Rolling Stones por segunda vez en el show de Ed Sullivan. Eso fue un día como hoy, pero fue ya como un 3 de febrero por ahí. Y aparecieron los Rolling Stones. Ahí haciendo ya acto de presencia en ese show tan famoso, en donde aparecieron muchas bandas, ¿no? Muchos grupos de aquella época. Inclusive los Doors también estuvieron ahí tocando. Y tocaron nada más una vez porque ya después ya no les dieron chance de tocar porque se rebelaron a lo que les pedían, ¿no? Que es que omitieron algunas palabras de una canción llamada Light My Fire. Y pues ellos, Jim Morrison, pues como que se rehusó, ¿no? A cambiarle la letra. Dice, no, pues yo la dejo así y a ver qué pasa, ¿no? Y ya, pues por no hacer caso, pues ya los vetaron y ya no les permitieron que se volvieran a presentar ahí en ese show famosón de Ed Sullivan. Pero pues bueno, pues estuvo bien que fueran fieles, ¿no? A su trabajo, ¿no? Que lo mantuvieran tal cual, ¿no? Pues si lo queremos de esta manera, pues así queremos que suene, ¿no? Y ahí se mantuvo y esa rola sigue sonando tal cual en la radio y en todos lados. Se sigue vendiendo el disco ya con esa, no sé cómo se creó la canción, ¿no? Y bien, pues este material pues nos lo compartió Lucy. Bien, pues Lucy, qué bueno que nos compartiste este material tan chido de los Rolling. Y aparte, pues ya también algunos trabajos más bien algunos videos de antaño. Bueno, ya saben que estaban en blanco y negro. Pues ya lo están coloreando, ¿no? Le están metiendo color. Y quedan bien, a mí me gustan, quedan padres, ¿no? Es un buen trabajo lo que han hecho. Ya saben con toda la tecnología con la que contamos ya en estos tiempos. Pues se le da así como que una nueva manera, ¿no? De ver aquellos materiales, ¿no? Ya saben que pues también algunas películas que están en blanco y negro o de manera original, ya también les ha metido color y también es una nueva forma, ¿no? Como que de apreciarlas, de verlas. Y pues también se disfrutan bastante, ¿no? Sí, por ahí vi que la película esta del, ¿cómo se llama? De Macario. Ya saben, esa película famosa donde sale Ignacio López Zarzo. También ya saben que es en blanco y negro la original, pero por ahí ya también está circulando ya una versión ya en color. Vi unos pequeños fragmentos de esa película. Y se me hace padre, ¿no? Así verla a color, como que no pierde su sabor. Y aparte, pues es una producción chingona, ¿no? Muy buena. Habría que verla ya completa y ver qué onda, ¿no? Si realmente pues transmite lo que transmite la original, ¿no? Que de alguna manera, pues, el blanco y negro como que está más conectado, ¿no? Con el tema, ¿no? Bien, pues bueno. Seguimos por acá compartiendo material. Ya saben, aquí pueden hacer sus colaboraciones y aquí con gusto las lanzamos, ¿no? Vamos con el segundo tema del álbum de Metallica que estamos lanzando el día de hoy. Vamos con el tema de Ride the Lightning, ese tema que le da nombre al disco. Vámonos, esto dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. We'll be right back. Ride the Lightning, Metallica. Segundo material, segundo tema de este disco, que fue lanzado en el año de 1984 por Metallica. Vamos a leer por acá. Ride the Lightning mantiene la esencia y velocidad de Kill Em All, que fue su primer disco, ¿no? En canciones como Trip Under Ice y Fight Fire with Fire. Sin embargo, también contiene canciones de aires complejos y lentos como Fade to Black y The Call of Cthulhu. El álbum fue incluido en el número 3 de una lista recopilada por MetalRules.com de los top 100 metal albums de todos los tiempos, ¿no? Top 100, más bien, de todo, de los álbumes de metal de todos los tiempos. Y el número 5 por la IGN Music en los top 25 de los álbumes de metal. Los sencillos Fade to Black, uno de sus sencillos acá más chidos de ese material, fue lanzado como sencillo promocional en 1984 en vinilo negro y tiene un brillo verde en la oscuridad. Qué chido. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a invitar otro material, otro disco que tengo por acá. Y también te me antoja escuchar una rolita que ya tiene un resto, como para hacer un contraste bien cañón, pero chido, ¿no? Vámonos con una rola de una banda llamada Def Leppard, que lanza este álbum llamado Hysteria en el año de 1987. Y vámonos con la rola, ¿no?, en caliente, en la que le da nombre a este disco, porque a mí se me hace una rola muy chida. Y era de mis rolas que mantenía, así que tenía yo en mis cassettes, donde grababa así las rolas, ya saben, las rolas favoritas, ¿no?, de uno. Y las cargaba, pues, a donde fuera, ¿no? Si iba a la escuela, pues me llevaba mis cintas y a escucharla, ¿no?, en las grabadoras de mis cuates, o yo me llevaba la mía. Y esa era una de mis rolas chidas, que nunca faltaban, ¿no? Por lo regular las cargaba. Bien, pues vámonos por acá y vámonos con este tema llamado Hysteria, algo suavecito, para hacer un contraste acá con Metallica. Y esto dice así, es un álbum del 87. Estamos viendo el de Ride the Lightning, que es del 84, pues más o menos son por aquellas épocas. Y esto dice así. Escuchamos el tema Histeria de la banda Def Leppard, banda británica, que ya también ya tiene un rato girando por el mundo haciendo buena música. Esa banda llamada Def Leppard. Vamos a leer un poco acerca del material que estamos compartiendo el día de hoy. Y bueno, de esta rola que escuchamos, pero también del álbum. El álbum Histeria es el cuarto de estudio de la banda británica de hard rock Def Leppard, lanzado al mercado el 3 de agosto de 1987. Producido por Robert John Mutt Lang, ha sido el álbum más exitoso y vendido de la banda hasta la fecha, alcanzando alrededor de 30 millones de copias en todo el mundo. Se publicaron 7 sencillos asociados: Woman, Animal, Histeria, Pour Some Sugar, Sugar on Me, Love Bites, Armageddon It y Rocket. El sencillo más exitoso fue la balada Love Bites, que logró alcanzar las listas Billboard Hot 100. Fíjense, yo pensaba que era la de Histeria, pero resulta que Love Bites le dio vuelta. Y el álbum llegó al número 1 de las listas Billboard 200, en la que se mantuvo en esa posición por 20 semanas. También logró llegar a la cima en la UK Album Chart. También recibió numerosas certificaciones. Recibió numerosas certificaciones en distintos países. Triple disco de oro de diamante en Estados Unidos y 12 veces disco de platino en Reino Unido. Más bien en Reino Unido obtuvo triple disco de platino, óctuple disco de oro y doble disco de diamante. Por su parte, en Canadá logró certificaciones de disco de diamante, disco de oro por 14 y triple discos de platino. No, pues ya ha ganado un resto, ¿no? Hasta de diamante tienen, como les digo, unos cuantos nada más son los que han logrado esas ventas tan cañonas. Pero pues bueno, pues ahí están estos camaradas de Def Leppard. Y Robert John Mutt Lang, su productor. Vamos a leer un poco acerca de ese productor, porque a mí se me hace muy genial ese trabajo que hizo con Def Leppard. Les hizo un sonido pues más fino, pero también muy chido, ¿no? Como que muy, muy disfrutable su música. Más bien el sonido que obtuvieron en la producción, ¿no? En la grabación. Robert John Mutt Lang es un productor y compositor británico. Ha producido música a artistas de diversos géneros como Britney Spears, Def Leppard, AC/DC, The Cars, Bryan Adams, Romeo's Daughter, Muse, Lady Gaga, o The Corrs. También trabajó con su ex esposa Shania Twain. Pues muy, un productor así como dicen, ¿no? Que ha trabajado con diversos géneros dentro de la música rock y pop, pero ha logrado dar ese toque tan chido, ¿no? Para la banda, ¿no? Logrando pues amalgamar bien los sonidos y revolucionando un poco también su sonido, ¿no? En la producción, porque si escuchamos a Def Leppard con los primeros álbumes, pues sí suena rústico, ¿no? Suena una banda hard rockera, acá ruda, pero ya conforme fueron trabajando ya con este productor, obtuvieron un sonido más refinado, ¿no? Y muy chido. Bien, pues seguimos por acá. Acá René nos manda acá una propa. Bien, entonces, no manches, están tocando, ¿no? Dice aquí The World Tour, Motley Crue, Def Leppard, no manches, pues ya están tocando los de Def Leppard hoy. Fíjense, está tocando Def Leppard acá en el Foro Sol, Ciudad de México, 18 de febrero. Está tocando Motley Crue y Def Leppard. Se abrieron las puertas a las 16 horas. Tocó Ágora a las 19 horas. Y Def Leppard a las 8 de la noche. Y pues ahorita ya está tocando Motley Crue, ¿no? No manches, qué chido, René. Que nos nos mandas esta propa. Y me imagino que has de estar por allá, ¿no? Si estás por allá, pues mándanos acá unas fotos. Def Leppard sonando en el Foro Sol. Bueno, más bien ya sonó en el Foro Sol y al parecer Motley Crue ya está haciendo de las suyas ahí en el escenario. Bien. Grandes conciertos acá en Ciudad de México. Ya saben, después de que estuvimos así en unos añitos acá de abstinencia por la pandemia, pues ya se reactivó toda esta onda. Y ya los conciertos están a todo lo que dan, ¿no? Sigue habiendo, por ahí dicen que siguen habiendo infecciones de COVID, pero pues ya la banda, pues ya... Ya estaba asiduo, ¿no? Por querer ir a los conciertos y cotorrear con la banda, estar ahí, pues disfrutando, ¿no? Ya saben, de la música y en compañía de camaradas, pues es algo bien chido. Bien, pues seguimos por acá compartiendo música chida y vámonos con otra rola de Metallica, ¿no? Ya saben, es la que tenemos hoy también de invitada. Vámonos con el tema de For Whom the Bell Tolls. Es una rola muy perrona. Y esto dice así. We'll be right back. Metallica, For Whom the Bell Tolls. Qué rola tan buena, tan chida. Llena de power, ¿no? Esa garra con la que canta Jeff Hetfield esta canción se me hace muy, muy perrona. Y por acá Mitra dice, ya llegando, dice, buenas noches, otra vez llegando tarde. Pero aquí andamos spameando. Digo, compartiendo el programa. Spameando. Puro spam, ¿no? Mitra. Bien, Mitra también ya activó el chat oficial de Metal Blood. Bien, entonces, Mitra, qué chido. Que lo haces ya, lo activas y esperemos que la banda se empiece a conectar también por ahí por el chat oficial de Metal Blood. Chat que administra el buen Mitra. Bien, estamos por acá escuchando un material chido. Y hoy me lancé a una clase acá de dibujo. Dije, ahora que Fabián está dando clases acá en un Pilares aquí por el Metro Azcapó, en el que está ahí cerca de la estación del Metro Azcapotzalco, ya que me lanzo con mi sobrino Omar. Le digo, ¿qué onda, Omar? Vámonos a tomar unas clases con el Fabián, que nos enseña a dibujar. Está dando clases de dibujo. Y ya mi sobrino me dijo, vamos, que se arme, ¿no? Y ya nos fuimos al Faro, más bien al Pilares. Y ahí estaba ya el Fabián ya dando la cátedra de dibujo acá a los chavos y a las personas que estaban ahí, porque también estaban las mamás, adultos, bueno, había de todo, ¿no? Ya saben, niños, adultos y todos ahí revueltos, escuchando al maestro, al buen Fabián. Y ya pues nos pusimos a hacer unos pequeños dibujos ahí con Fabián. Ya tenía un rato que no veía a Fabián y ahí platicamos un poquito y estuvimos tomando la clase. ¿Qué se me hace que me voy a lanzar ya más seguido por allá? Para aprenderle al maestro Fabián un poco sobre el arte acá, ya saben, de las curvas y de las esferas y de toda esa onda, ¿no? Que tiene que ver con el dibujo. Bien, pues seguimos por aquí. Y pues me comentan René por acá, ¿no? Que ahorita está en el concierto de Motley Crue y Def Leppard allá en el Foro Sol. Yo estaba lanzando acá unas rolas de Def Leppard y de repente me llega acá el flyer de que están tocando, ¿no? Bueno, ya tocó Def Leppard porque empezó a las 8 de la noche y Motley Crue empezaba a las 10. Qué chido. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a lanzar otra rola de... Bueno, vamos a lanzar una rola ahora de Motley Crue, ¿no? Ya que nos enteramos de que están tocando. Vamos con una rola de su primer disco, que ya fue lanzado por allá por el año de 1981, de esta banda llamada Motley Crue. El tema con el que abren el disco se llama Livewire. Es una rola chida. Vamos a escucharla, ya que están tocando ahorita los de Motley Crue allá en el Foro Sol. Vámonos con esto que dice así, Livewire. Tell me on a night. Livewire, Motley Crue, que está sonando ahorita todo lo que da ya en el Foro Sol. Ya nos mandó por acá nuestro camarada René. Ya me imaginaba que andaba René por allá dando el rol. Y ya nos mandó un video, vamos a escuchar un poquito acerca de lo que se está viviendo en el Foro Sol. Vamos a parar oreja. A ver cómo lo están viviendo por allá los amigos. Y eso dice así, Motley Crue desde el Foro Sol. Más bien es Def Leppard. Nos mandó un clip de acá, un pedazo de un cachito de video, pero de Def Leppard. Ahí está, escuchamos un pequeño fragmento, ¿no?, de lo que se está viviendo allá en el Foro Sol. Escuchamos un poquito de lo que está de lo que tocó Def Leppard en esta gira que emprendió con Motley Crue, y que también la banda mexicana Ágora estuvo ahí presente haciendo parte de esta presentación de estos grupos ya clásicos del rock y muy activos, ¿no? Todavía acá en las giras. Estaba leyendo algo del guitarrista de Motley Crue, ¿no? Vamos a leer un poco. Que había anunciado ya que se retiraba de los escenarios porque tenía un problema físico. Vamos a leer algo de lo que dice por acá la revista Rolling Stone en español, hablando algo acerca de rock chido. Ya saben que de repente nos meten ahí cosas media raras. Lo dice aquí, Mick Mars, guitarrista de Motley Crue, se retira de los escenarios. Eso lo anunciaron el 27 de octubre de 2022. Bueno, aquí en la revista apareció, en ese artículo. Dice, un padecimiento en su columna vertebral le impide continuar de gira, pero seguirá siendo miembro oficial de la banda que ayudó a formar en 1981. Mick Mars, el guitarrista, líder y miembro fundador de Motley Crue, anunció su retiro de los escenarios debido a una condición médica que le impide tolerar el rigor de las giras de la banda. Inicialmente la noticia fue dada a conocer por su representante a la revista Variety, quien informó que la decisión es consecuencia de su padecimiento de espondilitis anquilosante, una enfermedad degenerativa y dolorosa que afecta a la columna vertebral. Pese a que el músico no podrá continuar con el tour que tienen programado junto a Def Leppard, sí continuará siendo miembro del grupo con el que ha estado por más de 4 décadas. Luego dice por acá Mick Mars, dice, decir no más es el acto de valentía más grande, dice, escribió la banda horas más tarde, más bien eso lo escribió la banda. El sonido de Mick ayudó a definir Motley Crue desde nuestro primer ensayo, cuando conectó su guitarra por primera vez. El resto, como dicen por ahí, ya es historia, continuaremos honrando su legado musical. Eso lo comentó la banda, ¿no? Pero es bien chido, ¿no?, que la banda pues le reconozca eso y que lo siga manteniendo como un miembro oficial de la banda, ¿no? Que puede todavía contribuir con sus creaciones musicales, aunque ya no esté en gira, ¿no? Eso también pasó con Glenn Tipton, ¿no? Ya saben, el guitarrista de Judas Priest, que también ya por su condición física y su enfermedad también que tiene de Parkinson, pues ya también le impide, ¿no?, ya ser parte de esas giras, ¿no?, y estar acá en activo, ¿no? Pero eso de... pues todavía sigue... de alguna manera, pues contribuyendo, ¿no?, con la creatividad, con la composición para la banda. Y eso es bien padre, ¿no?, que los músicos que saben, ¿no?, sí que disfrutar esto y que durante mucho tiempo ya lo han hecho y lo aman, pues que sigan siendo también partícipes, ¿no?, de alguna forma de las creaciones musicales de la banda que tanto quieren, ¿no?, que tanto aman. Eso es muy padre. Bien, pues seguimos por acá escuchando buenas rolas y buen material. Vámonos con otro tema de nuestros invitados del día de hoy. Bueno, vámonos con un tema de Def Leppard, ¿no? Ya también que está Def Leppard sonando por allá. Vámonos con el tema de Animal, vámonos con esto de que se desprende de su disco Histeria del año de 1987. Animal, Def Leppard. Animal, Histeria, más bien Def Leppard. Animal, Def Leppard, qué rola tan chida. Muy buena rola, este es un tremendo disco. Ahora sí que como dice por acá en la historia, ¿no? Y en Wikipedia. El álbum más exitoso de la banda y pues sí, pues como no, está lleno de éxitos. Vamos a leer acá los músicos actuales, ¿no? Que están con Def Leppard, que casi son todos, ¿no? Los originales, nada más por ahí hay unas variantes. Tenemos a John Elliott en la voz, guitarra y teclado, desde el 97 al presente. Tenemos Phil Collins guitarra solista y guitarra rítmica, coros desde el 82 al presente. Entró un poco después Vivian Campbell, guitarra rítmica, guitarra solista, coros y del 92 al presente. Rick Savage, bajo eléctrico, teclados, coros desde el 77 al presente. Ahora sí que él es también de los fundadores. Rick Allen, batería, percusión, desde el 78 al presente. Su bataco que sufrió un accidente y le tuvieron que amputar un brazo. Pero pues aún así la banda aguantó y decidieron, ahora sí que seguir, ¿no? Pues como que siguiera formando parte de la agrupación. Porque pues ya saben, se crean unos lazos también bien chidos de amistad y dicen, no, pues es nuestro bataco con el que nos llevamos bien y con el que hemos logrado ciertos éxitos y pues vamos a mantenernos, ¿no? Y ya también ya tenemos un rato girando. Y pues bueno, ahí se mantuvo. Y los antiguos miembros que estuvieron acá con Def Leppard, Steve Clark, guitarra rítmica, guitarra principal, coros del 78 al 91, era un guitarro bastante bueno que le dio un sonido chingón a Def Leppard y de alguna forma pues todos los éxitos así más sonados pues fueron grabados también por Steve Clark. Pete Willis, guitarra solista, guitarra rítmica, coros desde el 77 al 82. Y también estuvo ahí presente con la banda. Tony Kenning, batería, percusiones del 77 al 78, nada más un año. Y Frank Noon, batería, percusión, nada más estuvo en el 78 un rato tocando ahí. Y también algunos músicos de gira. Jeff Rich, batería, percusiones en el agosto del 86. Suplente de Rick Allen estuvo ahí. Me imagino pues por alguna situación en la que no pudo girar, ¿no? Con la banda. Pues bien, pues seguimos por acá compartiendo material. Bueno, y pues René por allá disfrutando acá del concierto de Def Leppard, Motley Crue y Ágora, ¿no? Que estuvieron allá, que están haciendo arder el Foro Sol, ese lugar legendario, ¿no? Ya también donde se han vivido grandes conciertos. Yo he ido a varios conciertos por ahí también a ese Foro Sol. Uno de los primeros que fui fue al de Rush, que me lancé con Alexa y con mi cuate Marcos. No manches, estuvo increíble ese concierto. Es uno de los más perrones que he vivido. Ya saben, pues hay muchos conciertos muy buenos, pero como que hay unos como que tienen cierta magia, ¿no? Y ese de ¿cómo se llama? De Rush fue algo increíble, algo bien cabrón. Bien, seguimos por acá. Y Mitra, a ver qué dice Mitra. Dice, ¿alguien dijo arder? Vandalismo, dice Mitra. Sí, pues está ardiendo el Foro Sol, Mitra, acá con estas bandas que están tocando acá, a todo lo que dan ahorita. Bien, pues seguimos acá con nuestros invitados del día de hoy, que es Metallica. Vámonos con el tema de Fade to Black, de ese disco Ride the Lightning del 84. Y esto dice así. Fade to Black, Metallica. Vamos a ver un poco acerca de este álbum. Bueno, ya les leí un poco acerca de este material. Y en este disco podemos disfrutar también al bajista Cliff Burton, que formara parte de Metallica y grabaría nada más 3 discos con ellos. Cliff Burton, ya que murió a temprana edad, murió a los 24 años, estaba viendo por acá. Dice Cliff Lee Burton, más conocido como Cliff Burton, fue un músico estadounidense de thrash metal conocido por haber sido el bajista de Metallica desde el año 1982 hasta su prematura muerte en un accidente de carretera a la edad de 24 años. Sí, estaban en la gira, ¿no? Por allá, por Europa, creo. Y él venía durmiendo ahí junto a... Ahora sí que en la parte trasera, ¿no? Del camión, iba ahí donde venía el equipo. Y este tuvo un accidente, creo que se volteó el camión y el equipo lo aplastó. Estuvo bien cabrón. Estuvo muy cañón en la acción. Y pues murió bien joven y era un gran músico este Cliff Burton. Le daba una tremenda imagen a Metallica. Y aparte aportaba pues su talento, ¿no? Ese gran talento que tenía como bajista, ¿no? Un músico muy joven, pero ya con un talento bien cañón, bien desarrollado. Que aportaba a Metallica pues también ese power, ¿no? Que necesitaba la banda para sonar con eso, ahora sí que con ese sonido, ¿no? Consolidar ese sonido característico de la banda. Y Cliff Burton, pues, ahora sí que fue uno de los principales aportes, ¿no? Para que Metallica pudiera tener ese punch en cada producción y en sus presentaciones en vivo también, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí compartiendo material. Y seguimos acá con nuestros invitados. Ya son 3 invitados los que tenemos aquí. Ya sea Metallica, Motley Crue y Def Leppard. Vamos a buscar otro de Motley Crue, que también hay unos materiales bien chidos de Motley Crue. Y yo tengo un disco por ahí todavía de Motley Crue. Vámonos con el tema, ya uno de los clásicos de Motley, Looks That Kill, Miradas que matan. ¿Quién no veía ese video cuando estaba morro, no? A mí me gustaba mucho ver ese video. Me sentía bien malo acá viendo a Motley Crue. Ya saben ellos con sus tatuajes acá, ¿no? Y yo agarraba una tinta china que por ahí tenía y me pintaba yo acá mis calaveritas acá en el brazo. Bien, seguimos por acá. Vamos a lanzar este tema de Motley Crue, Miradas que matan. Recuerden que están en CDMX. Bueno, que lo diga acá esto mejor. CDMX, la casa radio, la casa del rock. Está más afinadito. Vámonos con esto, Miradas que matan, Motley Crue, de su álbum Shot at the Devil del año de 1983. Gran disco. Now Miradas que mata, Motley Crue. Este tema se desprende ya de su disco Shot at the Devil del año de 1983. Motley Crue, hoy sonando en el Foro Sol de Ciudad de México, en la gira que emprendió con Def Leppard, esta gira del 2003. Y al parecer Mick Mars, guitarrista, miembro fundador de Motley, ya no andan en la gira. Al menos que no lo desmientan los camaradas que están por allá viendo. Porque ya estaba anunciado, ¿no? Ya desde el año pasado que ya no iba a andar en la gira. Pero pues bueno, hizo unas grandes rolas, ¿no? Con Motley Crue y ahí siguen dándole con todo. Bien, vámonos con este tema que está sonando, que está bien chingón. Luego cuando compré este disco, no manches, cómo lo disfruté. Vamos con el tema de Bastard, Motley Crue. Creo que ni me escuchaban, ¿verdad? Ya ni me di cuenta si me escucharon o no. Es que no sé si apagué el micrófono, pero pues bueno. Ya escuchamos el tema hace ratito de Motley Crue, un tema muy chingón. De Motley, que fue la de Bastard. Y pues vámonos ahora ya con nuestros invitados, Trapped Under Ice, este tema de Metallica. Vámonos con todo, y esto dice así. Trapped Under Ice, Metallica. Qué disco tan chido ese de Metallica que estamos escuchando el día de hoy. Desde acá, desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo este material tan bueno de Metallica. Y recordando ese vinilo que tengo por ahí también de Metallica, que también compré ese disco. Y cómo lo ¿Cómo lo escuché? No, un buen de ya saben, muchas veces uno escuchaba sus materiales a todo volumen en esas consolas antiguas. Yo tenía una consola antigua, bueno, todavía la tenemos por ahí, nada más que ya después se me ocurrió meterle mano y empezarle a conectarle mi guitarra a la consola, volar las bocinas y toda la onda, así que acabé con la pobre consola. Y después ya saben que vinieron los CDs y pues ya compré una grabadora con CD y pues ya con esa ya me ponía a disfrutar acá mis materiales y me sentía bien feliz porque tenía pues un sonido así pues de más fidelidad, ¿no? También de alguna forma, ¿no? En los CDs, ya saben, y lo importante de esto de los CDs era de que no se nos rayaban los discos tan fácil, ¿no? Ya saben, con la aguja, y no teníamos ese sonido acá de tan crujiente luego de nuestros discos ya bien sucios o rayados, ¿no? Que era como muy característico, aunque también era parte de, formaba parte también ya de la música, ¿no? El escuchar el sonido crujiente. Pero ya después, ya te les digo, como salió el CD, pues ya los sonidos, el sonido más limpio, de alguna forma también aprendimos a disfrutar el sonido ya también con una claridad, una nitidez más chida, ¿no? A la cual no habíamos tenido acceso. Y ya con el CD pues ya lo pudimos tener. Aunque ya después también nos dimos cuenta que también los discos se llegaban a ensuciar, más bien a rayar, y también empezaban a hacer unos sonidos raros ya cuando ya no los podía leer bien el láser, ¿no? O también el láser también se desgastaba. Ya saben que esa onda de la obsolescencia programada, ¿no? Pues tiene mucho que ver para que tiremos los aparatos, compremos unos nuevos, y así casi nunca se mandaban a arreglar, ¿no? ya, porque muchas veces salían hasta más caros, ¿no? Luego la reparación. Y preferíamos luego mejor comprar una nueva. y también ya saben que se van actualizando con nuevas cosas. Y pues no faltaba que uno dijera, ¿no? Pues decidiera también comprarse algo nuevo, ¿no? Es lo que está sucediendo con los celulares, ¿no? De repente, pues una cámara ya con un teléfono con dos cámaras, luego con tres, luego con cuatro, luego ya con estabilizador de imagen. Y así van a salir apareciendo un resto de cosas que le van agregando, que le van, sí, pues agregando, ¿no? A cada versión que van sacando. Y pues la gente pues va queriendo más y más y más, ¿no? Aunque muchas veces no acabamos de usar un teléfono y explotar al máximo sus posibilidades cuando ya queremos el nuevo, ¿no? Y así pasa, ¿no? También nos empiezan ya a bloquear los teléfonos, a hacer que fallen, pues para obligarnos luego a cambiar, ¿no? Yo me he aventado dos, tres retos, ¿no? De repente acá con mis celulares que he tenido, pues parece que de repente ya no quieren jalar, pues los formateo, los reseteo y los vuelvo a cargar, luego les meto programas piratas para que jalen y así hasta que ya de plano pues ya no jalan, ¿no? Pero sí los he tratado de explotar al máximo, ¿no? Y mi computadora pasó lo mismo con una computadora que tenía, también ya viejita, ya tenía un buen de años, pero se me moraba la tarjeta madre y pues la llevaba a reparar, ¿no? Más bien trataba de repararla y la llevaba al centro, llevaba la tarjeta madre de mi computadora para ver si me la podían reparar o conseguir una igual, ¿no? Y no, pues ya no había una igual porque pues ya saben, pues todo evoluciona y ya no hay, ¿no? Pero me dieron un tip, ¿no? ¿Sabes qué? Pues es que ya están inflados los capacitores de tu tarjeta y pues eso es lo que provoca que ya el voltaje no funcione bien y no pase bien y aparte pues ya la computadora pues empieza a fallar. Y como me dieron ese tip, pues yo empecé a curiosear. Dije, no, pues voy a conseguir estos capacitores. Ya que se los quito porque ya estaban inflados, que se los cambie y que vuelva a jalar mi computadora. Entonces así cada que veía que se inflaba un capacitor, pues ya se lo cambiaba, ¿no? Y la computadora sigue funcionando ya como, ya tiene como casi 20 años. Y sigue jalando todavía la computadora. Tiene un Windows 7, pero sigue jalando bien. Y sí aguanta Windows 10. Está media lenta, pero sí la aguanta todavía. Bueno, una vez se lo puse, se lo volví a quitar, pues. Y regresé al Windows 7 que pues con el que trabaja bien. Y pues bueno, ya después ya me hice de otra computadora ya más moderna y sí noto la diferencia porque pues no manches, trabaja bien cabrón. Y ya puedo abrir varias páginas a la vez, consultar información sin que se trabe tanto. Y a pesar de que tengo un internet bien básico, no tengo el internet más lento de la ahora sí que de los servicios que hay. Tiene como 5 megas de velocidad o 3, creo. Así de ancho de banda. Y con eso pues ya puedo hacer las transmisiones de radio, ¿no? Ya no necesito más por ahora. Y podemos acá estar discutiendo, disfrutando, ¿no? De la buena música. También les iba a comentar que por ahí me pasaron un dato que está la Gran Feria de México 2023 en el... ¿cómo se llama? En el Parque Bicentenario de aquí de Ciudad de México. Y empezó desde ayer, 17 de febrero, y va a terminar el 5 de marzo. Ya saben, ahí tienen acceso a la feria, tienen, hay juegos mecánicos, funciones de circo. Y ahí, pueden visitar. Bueno, déjenme ver si les puedo compartir ahorita una información para que la tengan ahí. Porque también van a ver algunos artistas también ahí presentándose, por si quieren irse a dar un rol, ¿no? Sí. Pues por ahí me comentaban que va a tener un costo general de 120. Bueno, aquí dice un boleto general 120 pesos. Pero tienes acceso a la feria, 30 juegos mecánicos incluidos, totalmente gratis el Teatro del Pueblo y carpa con actividades circenses. Pues ahí está, pues con ese barito pues ya pueden uno divertirse, ¿no? Con 120 varos que pague uno. Ya tiene acceso ahí a subirse unos 30 juegos mecánicos. Y ya es un buen, ¿no? Ya subirse a 30 juegos ya es cansado. Y también, bueno, les voy a leer de una vez por acá. También hay un boleto VIP de 1750, incluyendo lo mismo del boleto general. Más áreas de servicios preferentes, juegos mecánicos con acceso express. Totalmente gratis del Teatro del Pueblo y carpa con actividades circenses. Pues también, ahora sí que el Teatro del Pueblo también es gratis, ¿no? En la del de 120 pesos. Entonces ya saben, está la feria, la Gran Feria de México 2023 en el Parque Bicentenario, aquí cerca del Metro Refinería, por si quieren dar un rol. Ya saben, ahí está la opción. Déjenme guardar la imagen y ahorita se las comparto. Bien, bueno, seguimos acá con nuestros invitados del día de hoy y vámonos con otro tema de Def Leppard. Vámonos con su tema más exitoso del disco Hysteria. Vamos a escucharlo, este tema que se llama Love Bites, Def Leppard. Love Beats. Y ese final, ¿no? Con la voz acá distorsionada de del cantante John Elliot, Joe Elliot más bien. Muy chida la rola, ¿no? Por algo, oye, fue del, la más exitosa de ese disco, una rola que tiene bastante feeling. Muy bien, como les digo, un discazo, ¿no? Una superproducción de este, en este disco, ¿no? Unas tremendas canciones, unas buenas canciones, sí, igual sí que tremendas canciones, porque son muy buenas canciones, ¿no? Pero su productor, ¿cómo les dio ese toque tan, tan bueno, ¿no? ¿Cómo los llevó a, pues, a sonar de una manera más, más evolucionada, ¿no? También, ¿no? Por así decir, el sonido de Def Leppard evolucionó, ¿no? con esas producciones, con ese gran productor del cual hablamos hace ratito, ¿no? Del productor Robert John Mutt Lang, que ha producido a grandes artistas, como les dije hace rato, a AC/DC, The Cars, Bryan Adams, Muse y muchos otros más, ¿no? Y por acá Mitra dice, curioso, muchas veces cuando me preguntaban si me gustaba Def Leppard, siempre decía que no. Dice, un día nomás por tener algo de ellos, me compré el Vault. Resultó ser que todas las canciones las conocía y me gustaban. Así descubrí que en realidad sí me latía un chingo la banda. Pues sí, Mitra, pues no manches. Sí, es una banda bien cañona. Nada más que muchas veces como que, pues no nos vamos a la tarea, ¿no? De escuchar así más a fondo. Pero así como tú dices, ya las conocías las rolas, ¿no? Pero como que no tenías esa conciencia, ¿no? Del nivel de calidad que tenía Def Leppard, ¿no? Y de cuántas rolas son las que realmente te latían de ella. Sí, no, es una super, super agrupación Def Leppard. Uno la puede relacionar nada más con la de Histeria, ¿no? Esa rola así que es muy sonada aquí en México. Pero si ya empiezas a indagar un poquito en el material que sacaron, ahora sí que fueron las que fueron sus primeras producciones, te das cuenta de que pues, era una banda bien rocker, ¿no? Muy chida. Que poco a poco se fue refinando y afinando, pero no perdió nunca ese power, ¿no? Ese sonido tan chido, ¿no? De Def Leppard. Que ya tenía ya bien, bien dominado, ¿no? Desde sus inicios. Bien, pues seguimos por acá compartiendo material chido. Y vámonos con otra rola de Motley Crue. Vámonos con esta. Pues no sé si poner esta, porque es una de las rolas que me la tiene un buen. Pero era una baladita, ¿no? Sí, yo creo que sí la voy a poner. Sí, esta que se llama Too Young to Fall in Love. Que también tiene un video por ahí donde aparecen bien malos los de Motley Crue. Como que demasiado joven para caer en el amor, algo así, para fallar en el amor, algo así, ¿no? Vámonos. Motley Crue. También dice Mitra, lo mismo me ocurrió con Skid Row. Sí, ¿no? No, Skid Row también otra bandota bien cañona. Bien, pues vámonos con el tema de Too Young to Fall in Love. Motley Crue. We'll be right back. Too Young to Fall in Love. Motley Crue. Recordando esta producción, este tema que también salió por ahí en la televisión, ¿no? En algunos programas de rock que de repente lanzaban. Y que era padre, ¿no? Ver a tus artistas favoritos sonando de repente ya ahí en la radio comercial. Que era algo así como muy, muy raro, ¿no? Porque no estábamos acostumbrados a ver ese tipo de material, ¿no? De contenido, ¿no? Era muy raro que nos metieran buena música, ¿no? Buen rock, ¿no? Bien, pues seguimos por acá, ya casi estamos a punto de terminar la transmisión del día de hoy. Y bien, pues ahora sí que disfrutando de estos grupos que están visitándonos por acá, por Ciudad de México, Motley Crue y Def Leppard, en su gira de 2003 que están emprendiendo de manera, ahora sí, con conjunto, ¿no? Y pues vinieron a visitar a México, a llenarnos con esa energía chida, ¿no? De esas tremendas bandas, con sus grandes producciones, grandes materiales, que la banda de aquí, de México, pues, sabe disfrutar bastante chido, ¿no? Bien, seguimos por acá. Y acá, Chefai. Bueno, voy a lanzar unas rolas que para mí me está pidiendo un material. Bueno, ahorita se lo paso. Sí. Vámonos con esto que se llama. Vámonos con otro tema de nuestra agrupación del día de hoy, la que tenemos como invitada. Y vámonos con el tema de Creeping Dead. También es un rolón de este disco de Metallica llamado Ride the Lightning. Y esto dice así: Creeping Dead, Metallica. CDMX, la casa radio, la casa del rock. We'll be right back. Escuchamos el tema de Creeping Dead de Metallica, de su álbum Ride the Lightning, del año de 1984. Y aquí, a punto de cerrar la transmisión del día de hoy, ya casi nos aventamos todo el material de este disco, Ride the Lightning. Y ahora sí que fueron nuestros invitados de honor, estos tremendos camaradas de Metallica, una tremenda agrupación que sigue dando de qué hablar y es considerada como una de las bandas más populares todavía, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Dentro del metal, ¿no? Metallica, pocas bandas han logrado eso que logró Metallica, ¿no? Llegar y posicionarse en lo más alto, y ahora sí que en cuanto a popularidad y gusto por la fanaticada, ¿no? Que gusta de esta grandiosa agrupación, porque tienen una música pues que es muy muy variada, ¿no? En cuanto a las temáticas y la manera de ejecutar, ¿no? Y de componer algunos temas, pero sin perder esa esencia rockera, ¿no? Ya saben, el álbum negro como que les abrió las puertas para llegar a un público más amplio y de alguna forma pues llegar a consolidarse, ¿no? También como una de las bandas más importantes dentro del género trashero. Y acá dice Mitra, Metallica rifa hasta que empezaron a comprar en Zara. Sí, de repente vemos a James Hetfield, ¿no? Acá con su bolsita acá de Zara. O su bolsita acá de... Van bermudas acá con sus huaraches y salen de una tienda acá con su bolsita acá con su ropa. Pues así, ya sabes. Pues se van a dar sus gustitos también. Porque no creo que siempre les guste andar acá de negro, ¿no? Como que también de repente quieran andar acá pues más cómodos. Unas playeras guangas acá blanquitas, claras, ¿no? Porque ya sabes que el negro acá en el sol pues como que te quema más cañón, ¿no? Por eso sí es bueno de repente pues variarle un poco. Y ya pues se disfrazan para el escenario y eso es bueno. Que tengan esa libertad, ¿no? También, ¿no? Bien. No nos queda más que despedirnos de la banda que estuvo acá presente, disfrutando de esta transmisión del día de hoy. Desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Ya estamos escuchando de ahí de fondo la de The Call of Cthulhu o algo así, ¿no? La llamada de Cthulhu, que es el último tema de Metallica. Vamos a subirlo un poquito más para que lo tengamos ahí fondeando y como que cerramos con este tema, ¿no? Dice, por eso no cualquiera puede ser Darks. Pues sí, porque los Dark ya sabes que siempre están de negro y está bien cabrón aguantar el calor, ¿no? Se van luego así a dar el rol en el día cuando está el pleno solazo. Y aguantan, ¿no? Ahí en el chopo o algunos eventos donde se suelen mover. Y con el solazo todo lo que da, pues está bien cabrón andar de negro, pero pues ellos aguantan. Son fieles a su onda, ¿no? Ya sabes, pues los metaleros es lo mismo, ¿no? Todos de negro. Y también sufriendo del calor. Bien, ya saben, ahí está la onda de la feria de la ciudad. Bueno, sí, se llama la Gran Feria de México 2023. Si quieren ir a visitar ahí el Parque Bicentenario. Y pues, les digo que tiene un costo la entrada. A ver, vamos a ver acá. Visiten la página de la Gran Feria de la Ciudad de México. Más bien, la Gran Feria. ¿Qué? Se me fue el avión. Espérenme, busqué por acá, es que se me borró la información. Visiten lo que es la página de la Gran Feria de México 2023, pues para que se enteren bien de toda la onda. Pero sí les digo que sí tiene un costo la entrada. Y el costo más barato del boleto general es de 120 pesos. Tienen acceso a la feria, son 30 juegos mecánicos incluidos. Totalmente gratis el Teatro del Pueblo y carpa con actividades circenses, por si que no quieren gastar mucho varo. Ya si quieren ir a la zona VIP, ya son 1750 y ya ahí tienen acceso a otras opciones, ¿no? Pero también incluidas las del boleto general. Yo pensé que con el boleto general pues también te la puedes pasar chido, ¿no? Si no tienes mucho varo. Ya te das un rol y pues tienes acceso a 30 juegos mecánicos, que, pues, que ya es bastante. ir al teatro, también pasártela chido ahí en el teatro un rato ahí, en la carpa, y con actividades circenses ahí divirtiéndote un ratito, sin invertir mucho barro, ¿no? También si no hay mucho barro, ¿no? Ahí está la opción. Y por acá Mitra dicen... como el amiguito que vende el machetearte enfrente de la Torre Latino. Legendario, por cierto. Ahí está, siempre está vestido acá de... de negro, ¿no? Con sus periódicos. Sí, pues así. Y aguantando el solazo, ¿no, Mitra? Bien, pues cuídense mucho. Soy Arturo Chandler. Acuérdense de visitar CDMX La Casa Radio ahí en Facebook. Y también CDMXLaCasaRadio.com. Por si quieren darle una checadita ahí lo que se publica. Hay un espacio de noticias donde pueden ver las noticias de la Rolling Stone México. Bueno, Rolling Stone en español. Rolling Stone en español. La de Zona Rock, algo así. Déjenme ver por acá. Sí, Rock Zone más bien. Es una revista también acá donde publican acá artículos de rock bien chidos. Y el México Desconocido. De la página acá, bueno, de la revista México Desconocido, donde también publican acá unas cosas bien padres, ¿no? También de repente pues ponen ahí cosas relacionadas con la música, con los conciertos. Y pues ahí nos podemos enterar de algunas cosas históricas también, ¿no? Algunas zonas para visitar y zonas de igual, o cosas que comer, ¿no? También anuncian las ferias y toda esa onda, ¿no? Por si queremos darnos un rol ahí a alguno de estos eventos que se suelen realizar en aquí en México, en la Ciudad de México principalmente. Para los que estamos de este lado, ¿no? Bien, pues cuídense mucho. Vamos a terminar con esta rola de Metallica, de Call of Cthulhu. Es su último material de este disco, que fue lanzado en el año de 1984. Bueno, pues cuídense mucho. Soy Arturo Chandra. Nos estamos viendo en la próxima. Los dejo con el resto de la rola. Y nos vemos. Cuídense. Bye. Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.